Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 6 de junio. La delegada de Asuntos Sociales, Isabel María Bazán, presidía en la tarde de ayer el acto de recepción a los 7 menores saharauis que se encuentran en nuestra localidad acogidos por familias ubriqueñas a través del programa Vacaciones en Paz que impulsa la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui Tierra Libre. Los niños estarán en nuestro país hasta finales del mes de agosto. Durante estos primeros días pasarán revisiones médicas en el centro de salud, así como exámenes odontológicos, para posteriormente pasar a disfrutar de días de vacaciones y convivencia con sus familias ubriqueñas, lejos de la escasez y las penalidades que sufren en los campamentos de refugiados en Tinduf. La Corporación Municipal ha entregado a los menores material escolar, juegos educativos y pases gratuitos para las instalaciones de la piscina municipal como regalo de bienvenida. Por su parte, desde la Asociación Tierra Libre, se le ha entregado a la delegada de Asuntos Sociales una pulsera con la bandera y la insignia saharaui. Lo primero, disculpar a la alcaldesa que no se encuentra muy bien. Tenía previsto venir, bueno, le ha mandado un WhatsApp a Paco, que no se encuentra bien. Bueno, yo pensaba acompañarla, pero bueno, estoy aquí para daros la bienvenida. Al fin y al cabo es dar la bienvenida a los niños saharauis que vienen a nuestro pueblo Ubrique y, bueno, a las familias que lo acogen, que gracias a ellas estos niños pueden disfrutar de unas vacaciones en Ubrique, pueden conocer nuestro pueblo, pueden conocer a nuestra gente, nuestra forma de vivir y, bueno, sabemos que son gente que después son niños que afortunadamente vuelven a repetir muchos años con nosotros, si no son ellos, a lo mejor son sus hermanos, ya hay familias incluso que sabemos que conocéis, que bueno, que han tenido incluso hijos y, bueno, al final Ubrique tiene un lazo muy especial con el pueblo saharaui. Como sabéis, estamos también hemos hablado todos los miembros de la corporación para hacer una visita de aquí a poco tiempo al pueblo saharaui, a visitar la, ¿cómo se llaman, Paco? Tinigir. Y bueno, simplemente eso, dar la bienvenida. Hemos comprado a los pequeños un detalle por parte del ayuntamiento que esperamos que les sirva, que es material escolar y algún juego. Y bueno, pues también hemos hecho que el patronato de deporte, en este caso, bueno, pues darle una tarjeta para que puedan ir todos los días a la piscina gratuitamente a cada uno de ellos. Está personalizada para que no se puedan traspasar y para, bueno, y plastificar para que no se les extravíe. Y simplemente, ¿no?, le doy la palabra a Paco por si quiere comentarnos algo. Gracias, Isabel. Bueno, y excusad que se mejore la alcaldesa. Gracias a la familia que acogen a estos niños saharauis, que podemos continuar hablando de vacaciones en paz en Ubrique. Y gracias al ayuntamiento porque, de alguna forma, ese reconocimiento que se está haciendo hoy no es un acto esporádico, sino que es un acto que viene a decir que el Ayuntamiento de Ubrique está con el pueblo saharaui y está reconociendo a los refugiados saharauis que viven en Tindú. Después de 40 años, todavía están viviendo como refugiados. Y el acto de hoy, lo que significa, por lo menos desde la asociación lo que entendemos, lo que significa que el pueblo de Ubrique en general, a través de su ayuntamiento, está dando la bienvenida a nuestro pueblo, a unos refugiados que solamente están buscando la libertad y una tierra para vivir. Y en este año quizás sea un poco más importante, por lo que decía Isabel Mari, porque estamos preparando, después de 23 años participando en Vacaciones en Paz y 21 años con el hermanamiento del pueblo de Ubrique con la Daira de Tinigir, pues estamos preparando para final de año lo que va a ser la visita institucional del Ayuntamiento de Ubrique a los campamentos de refugiados. Es importante ese reconocimiento de hoy y de todo un año, pero también va a ser importante esa renovación del hermanamiento, en donde nuestro ayuntamiento va a seguir diciendo a los ciudadanos ubriqueños que está con el pueblo saharaui y con sus reivindicaciones. Yo, si tú me lo permites, Isabel Mari, había hablado con Minaja, una niña de vacaciones en paz entonces, que está ahora con nosotros, y aprovechando que estaba aquí un saharaui mayor que puede explicar, para que le explique a los niños en su idioma, porque hay algunos niños que es la primera vez que vienen y todavía no hablan español, para que le pueda explicar a los niños qué es lo que estamos haciendo aquí y cuál es el significado. Por primero, muchísimas gracias a todos ustedes أنا اللي ندور نشرح لكم ذا اللي قال لكم وذا اللي نحن هون تيها متواجدين، باقين يقولوا لكم عنهم مرحبين بيكم، وباقين يعطوكم هدايا من شمل الألعاب والأدوات المدرسية، ويعطوكم طرخيطة تسمو تدخلوا فيها البيسين قراطي بدون ما تخلصوا عليها، وعنهم مرحبين بيكم انتم كاملين، وباقيكم تفوتوا باكافيونس زينة، وعنهم هما عدلهم 21 عام متخاوين مع ولاية الداخل بلاصة دايرين قالها تينيقر، وتوفى عنكم تفوتوا هنا تياها عطلة سعيدة وتضحكوا وتلعبوا ناشطين. Aprovechando las circunstancias de hoy que hay familias nuevas que estamos dentro del ayuntamiento que representa a todos los ciudadanos de Ubrique, Minaja, si no le importa, ¿nos podría hablar un poco de su visión de vivencia como refugiado en los campamentos saharauis? Una cosa cortita, pero que tú nos transmitas cuáles son las vivencias tuyas en los campamentos. Pues la vivencia, la verdad, que más o menos todos ustedes tienen como una idea. Porque al traer así como un ejemplo, al traer un niño aquí un verano, es como hacer, por ejemplo, para nosotros una cosa que no se agradece, no sabemos cómo agradecerla, porque el verano allí es duro, como sabéis, sin agua, o si hay, hay muy poca, sin comida, sin, por ejemplo, piscina ni playa. Y al venir aquí descubren muchas cosas que allí no las hay, y en verdad allí es una cosa y aquí es otra. Cambiamos de tema. En el espacio de Radio Ubrique, Cosa de Todos, hemos contado hoy jueves con la participación de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. En su intervención ha informado que a través de la ITI Pueblos Blancos están manteniendo encuentros sectoriales propiciados por la Consejería de Turismo para diseñar una imagen unificada para todas las oficinas de turismo de la Sierra de Cádiz y coordinar la creación de una agenda conjunta de eventos deportivos y culturales para la comarca. Por otro lado, ha avanzado en torno a la ITI Ubrique Creativa, que para el próximo otoño se presentará el paquete de medidas que se han diseñado en torno al sector de la marroquinería. Se están teniendo reuniones sectoriales entre los distintos municipios afectados y toda la planificación y de las actuaciones que nos presentaron ya en Arco y que dimos cuenta en los micrófonos de Radio Ubrique, y ahora se trata que a través de órdenes específicas para esta ITI, pues los municipios vayamos desarrollando y acogiéndonos a esa línea de subvención para ir mejorando toda nuestra capacidad turística. Ahí es verdad, por ejemplo, algo que es obvio, la identidad y la imagen de todas las oficinas de turismo de los 19 municipios, aquellos que las tengan, va a haber una imagen corporativa para que el visitante que venga a cualquier pueblo blanco pues tenga una misma, bueno, identifique, como estamos diciendo, el destino de los 19 municipios, y van a hacer en sintonía y consonancia con una consultora que la Junta de Andalucía está trabajando y que estamos concretando pues el cómo se define definitivamente pues tanto el diseño de todas las oficinas como la atención a los visitantes. Creo que para Ubrique específicamente es una buena oportunidad, porque estamos hablando de recursos que se van a poner a disposición de los municipios para el ámbito turístico, con lo cual esa reflexión que inicialmente el ayuntamiento y dentro de la mesa de trabajo que se estaba haciendo del Consejo Económico y Social de Ubrique sobre cómo debería ser la imagen corporativa turística de nuestra localidad está en stand-by hasta que terminemos de diseñar con en este caso la Consejería de Turismo, toda esa imagen, esos mensajes y cómo van a quedar definitivamente, porque es lo que también nos estuvieron planteando. Hay municipios que ya tienen esa identidad estratégica turística propia y ellos quieren hacerlo, claro, que aquellos que no la tengamos aún desarrollada, pues incorporarnos a una única imagen que sea Pueblo Blanco. Y a partir de ahí, pues los elementos diferenciadores de cada municipio y una coordinación que la verdad es muy interesante, aunque me parece algo complicada, pues de diseño de todos los eventos, especialmente deportivos que tienen en la Sierra de Cádiz, pues se planifiquen en el tiempo de manera que tengan contenido dentro de una agenda anual y que no nos pisemos eventos también culturales, como hay varias recreaciones, como sabemos, en diferentes municipios serranos, y no coincidan en días y, por tanto, podamos dar un realce de contenido. Porque está claro y demostrado que cuando la algún pueblo de la Sierra de Cádiz organiza eventos de envergadura, al final las sinergias van a otros municipios relativas a los hospedajes, a lo que es también el disfrute de las distintas zonas de ocio, el conocer los elementos culturales de otros municipios, en fin, que hay una sinergia, está claro, en torno a los pueblos de alrededor, que hay que intentar potenciarla de manera que se tenga muy bien planificados estos eventos para que se expriman, ¿no?, todas esas potencialidades y podamos pues dar cobertura a través de los municipios. Luego la IT Ubrique Creativa, estamos aún a expensa y al final en la altura del año que estamos, pues seguramente se esté barajando para septiembre al menos, la presentación por parte de la Junta de todo ese paquete de medidas que se va a diseñar en torno al sector de la marroquinería, intentando reforzar las necesidades de las empresas para que puedan seguir haciendo lo que a todos más nos preocupa, que es la generación y la creación de empleo, su mantenimiento y que sean empleos de calidad, que intentemos de evitar lo máximo posible pues esos empleos precarios que se están originando en estos últimos tiempos, y creo que eso es una apuesta también más que resaltable por parte de la Junta de Andalucía para aquellos sectores estratégicos como es el de la piel de Ubrique, tengan respuestas al conjunto de empresariado, de los autónomos, también de los emprendedores, y que por tanto tengan instrumentos donde se puedan apoyar por parte de la administración autonómica de financiación, también de obtención de maquinaria específica, en fin, y luego lo que también nosotros estamos insistiendo, que es la imagen de Ubrique como un Ubrique turístico en torno a nuestra máxima seña de identidad, que es la piel de Ubrique, y que nos sirva también en sintonía pues la posibilidad de exprimir, ¿no?, esos recursos que tenemos en Ubrique y darlos a conocer al exterior para que la gente pueda venir a Ubrique a conocerlo, sin olvidar que ya en nuestra localidad pues tenemos varios equipamientos e infraestructuras de atención de nuestra historia, del propio convento de Capuchino, donde está el Museo de la Piel, y que pues por tanto podamos también potenciar las visitas a estos equipamientos turísticos, que estamos convencidos, una vez que la gente viene y los conoce, lo decimos muchas veces, vuelve a repetir, porque se quedan con ganas de conocer más específicamente todo lo que es el sector de la piel de Ubrique y también esa manera especial, ¿no?, que tenemos y destacada de fabricar el artículo de piel. Dentro del apartado dedicado a la información plenaria, recogemos hoy un extracto del informe de actuaciones presentado en la sesión plenaria de junio por el delegado de urbanismo, Manuel Ángel Chacón. Informar de... Bueno, estuvieron representados los grupos en la visita de los técnicos de la Delegación de Fomento y Topografía para darnos cuenta del posible trazado, del futuro trazado de la circunvalación, o sea que pocos detalles que dar, solamente lo que se acordó en aquella mesa de desbloquear la tramitación del plan general y así ha sido, es decir, desde al día siguiente creo que fue, llegó a los servicios técnicos un archivo digital donde se indicaba el trazado con un programa informático y se le dio traslado del mismo a los redactores del plan general para que lo situaran sobre la planimetría de Ubrique. El día 21 se tuvo lugar la formación del sistema de gestión de incidencia del programa, se llama GECOR. Los diferentes servicios municipales que van a estar coordinados a través de este sistema tuvieron la formación desde vías y obras a los servicios de Emausa de agua, jardinería, limpieza. Lo que se pretende es que las respuestas sean más rápidas y más operativa. Respecto a obras, por ir rápido, de destacar a través de los planes de empleo que se sigue trabajando en el yacimiento Curi, en la construcción de la caseta de vigilancia de guarda y cuarto de apero. Actualmente ya se está poniendo el tejado, en la reparación del camino y los postes de madera. En mejora de edificios municipales, se sigue trabajando en el cementerio, ya se está colocando las tejas. Y se sigue trabajando en los temas de accesibilidad y barrera arquitectónica. Se han rebajado numerosos acerados en este mes. Se está colocando el pavimento guía y ahí actualmente se está trabajando en la calle Paz. Es una zona bastante escarpada y lo que se está haciendo es homogenizando los escalones de aquella zona. de manera que mantengan una altura que sea cómoda para poder transitar, dado que la orografía no permite hacer pendiente porque es demasiado inclinada. Se sigue con los parques infantiles, ya se ha terminado Blas Infantes y actualmente se está trabajando en Coto Mulera con la colocación del pavimento, se han retirado los bancos para mejorarlo, se ha pintado todo el vallado perimetral, se han colocado neumáticos nuevos que servían de tope para los toboganes y se están mejorando los columpios. También en la barriada Arzó se ha colocado la valla perimetral de protección con dos bancos plásticos para evitar los daños de los pequeños. También con obras municipales se está trabajando ya, después de la limpieza que había que hacerla con maquinaria y de obtener la preceptiva autorización en la pasarela del puente de la Vega. Se ha terminado ya en el día de hoy los trabajos en la zona de bajada de Solimán a la calle Sol. Se mejoraron los acerados, los escalones que eran irregulares se han homogeneizado también para mejorarlos y los tránsitos a través de las aceras y colocar una pasarela de hierro. Se continúa también con la obra de acceso a los pinitos de calle Jesús. Destaca aquí que la calle Santa Ana ya está al 95% de su culminación. Esto es destacable puesto que es prácticamente una calle nueva que no se había tocado y había que hacer obras de envergadura. Ya hoy también podemos decir que a falta de los remates se han conexionado y se ha terminado ya los acerados de la A373 dirección hacia el hotel, el margen derecho. A partir de mañana se van a empezar las obras de los monolitos necesarios que saben ustedes que había que hacer para ubicar la instalación eléctrica que es necesaria de cara a la feria que se venía demandando por parte de Endesa. Ya había un ultimátum dado hace unos años porque había que hacer esta obra y bueno, mañana todo lo más pasado se van a empezar la construcción de esos monolitos en Santa Ana y Fernando Ávila. Ahora mismo se está terminando el parcheo en el camino hacia la depuradora. Tras este, en unos dos días, empieza el parcheo en la zona de Amarguillo y tras el parcheo de Amarguillo se va a comenzar el arreglo de camino de Fátima, también con parcheo. En este caso será hormigón. Se están reparando arreglos de la recién arreglada Plaza Hermano Rodríguez Arena. Ha habido desperfectos por vandalismo en los muros. Además de seguir con los trabajos rutinarios de mantenimiento, pues no entra a nivel de detalle. Solamente destacar que en el taller de herrería, además de preparar soportes de farola, es decir, se ha mejorado toda la iluminación de la barriada de Andalucía y eso se ha hecho reciclando faroles y se le ha puesto unos anclajes metálicos que han tenido que hacer el profesor desde el taller de herrería. También han hecho una baranda de bajada desde hacia Algarrobal, que estaba pendiente hacía tiempo y una reivindicación de los vecinos. En Juan de la Rosa también se ha puesto a la altura de la terraza una valla porque había diferentes alturas en el acerado y provocaba accidentes también en el tránsito de aquel. Y en Antonio Vega también se han colocado numerosas pasamanos y barandas. Y en la agenda de hoy jueves, la venta de Okuri continúa durante este mes de julio con la programación de los jueves en Okuri, una oferta cultural que se ofrece en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique. Para hoy jueves, con entrada libre y gratuita y desde las 10 de la noche, se ha previsto la actuación del grupo Jazzística con la participación del trompetista ubriqueño José Manuel Fernández Chacón. Pues esta noche vamos a escuchar jazz puro, jazz. Porque un grupito bastante bastante bueno, que ya estuvo aquí hace dos años, que ha funcionado muy bien y que tiene un público muy especial, que le gusta el jazz. Uno de los integrantes es de Ubrique, es ubriqueño, lo que pasa es que trabaja en Sanlúcar con sus compañeros en la Escuela de Música de Sanlúcar y han montado un grupo de jazz y la verdad es que funciona bien, son cinco personas. Han incorporado este año una voz femenina y entonces pues vamos a escuchar ya puro música relajante, música tranquila y música casi improvisada, como quien dice, y yo estoy seguro que va a sonar bastante bien. El chaval este de Ubrique pues es trompetista y luego va a venir piano, percusión y un saxofón, más la voz de esta chavala que conoceremos esta noche. Promete, y se ha creado mucha expectativa porque sabemos que hay... El jazz no es una cosa que suela venir mucho por Ubrique,